Con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en esta fría mañana de agosto, que bueno, no, en agosto normalmente debe hacer frío, pero nos tiene tan mareado este tiempo. Y bueno, con muchas cosas para compartir con ustedes. Recordarle a los compañeros de la departamental del 26 de marzo de Montevideo que este jueves se realiza la reunión de la departamental. Recordamos que la semana pasada la trasladamos porque veníamos de habernos reunido en el plenario, haber trabajado en el plenario, y estábamos las agrupaciones poniendo en marcha los elementos que se definieron como plan de trabajo. Ya sabemos que esta semana se han estado juntando los compañeros en algunas agrupaciones, que en otras están reagrupándose esta semana, pero el jueves tendremos la reunión de la departamental. Y bueno, con una realidad política interesante para analizar, para sacar conclusiones y sobre todo para actuar sobre ella. Ayer mirábamos en un programa televisivo el análisis que se hacía sobre el triunfo de Milei en Argentina, y apareció allí una asociación de liberales del Uruguay que están en la misma línea que Milei, con una postura ideológica realmente absolutamente reaccionaria, ¿no? Bueno, retrotrayéndonos a la Constitución del 30, al libre comercio en una etapa primitiva, la negación de los derechos sociales, el individualismo por sobre todas las cosas, ¿no? Y cómo aparecen estas cosas fruto de un retroceso tan grande que ha tenido la izquierda en el mundo, en donde permite que afloren estas expresiones absolutamente reaccionarias y mentirosas. Porque este personaje de Milei, en cuyo ambiente se niega a la dictadura, niegan los desaparecidos, bueno, rechazan cualquier avance en materia social y nos quieren llevar a la sociedad del canibalismo. Pero este señor que ganó la elección hablando contra la casta política, y me pregunto yo, ¿dónde está él parado? La casta política, como que este hubiera fuera del mundo político, es diputado, tiene un partido, cobra por las candidaturas, en fin, todo lo que se sabe. Ya se abrazó con Macri y lo nombró embajador de la Argentina en el mundo. O sea que no reniega de la casta política, reniega de algunos espacios políticos, y sobre todo reniega de todo lo que exprese trabajadores organizados y luchando por sus derechos. Y acá aparecieron algunos personajes que se identificaron con Milei. El senador La Silva, por ejemplo, dijo que él y la senadora Graciela Bianchi eran como los Milei de Uruguay. Hay que querer parecerse a eso, ¿no? Ahora, ¿por qué esta reflexión sobre este tema? Porque no estamos vacunados contra esta ultraderecha salvaje. La única manera de frenar a esta ultraderecha salvaje es recuperando el espacio de la izquierda. Volviendo a colocar, como decimos siempre, en el debate político las ideas fundacionales de la izquierda, las que hicieron retroceder a la derecha, las que permitieron que avanzara la lucha de los trabajadores y del pueblo. Hoy yo lo escuchaba a Jean Cheroni aquí en una reflexión que hacía sobre las declaraciones de la ministra Alberici, y hablando de un libro de Rolón, las palabras que desaparecieron, la palabra imperialismo desapareció. ¿Pero por qué desapareció? Porque la derecha no lo nombra, ¿no? La derecha nunca nombró al imperialismo. Fue la izquierda que dejó de colocar el imperialismo como el enemigo de los pueblos. Y lo dejó porque votaban las tropas para Haití, lo dejó porque dejaban que entraran acá los yanquis a instruir a nuestros soldados. Lo dejaron por todo eso. Entonces, ante esta realidad que se dio en Argentina, que se da en otros lugares del mundo, más que nunca, la necesidad de recuperar la izquierda en todas sus dimensiones, organizativas, ideológicas, programáticas, y en la lucha política, en la lucha de ideas. Y hablando de personajes y de situaciones complejas, metieron preso a otro narco uruguayo en Bolivia. Se ve que estamos exportando jugadores de fútbol y también estamos exportando narcotraficantes de alto nivel. Y al lío de Marcet y su pasaporte, ahora se le agrega que este señor Dil, de apellido, resultó ser un... porque apareció en las publicaciones de sus redes, tenía Facebook, tenía de todo, hincha fanático de Milei y del presidente Lacalle. Y contra el comunismo y matar a los zurdos, una cosa increíble. ¿Cómo se van mezclando las cosas? ¿Y cómo tiene que ver una cosa con la otra? Nosotros decíamos el otro día que el narcotráfico es la expresión más descarnada, más cruel del modelo neoliberal. Porque el narcotráfico no existiría si no hubieran bancos que lavan su dinero. O no hubiera chance de lavar el dinero. Entonces, hay ahí una mezcolanza que debemos denunciar, analizar y denunciar. Y por último, ayer en la audición del domingo hablamos de la desesperación que le entró a la derecha con el plebiscito que estamos impulsando desde el Mondes, con la TCS, con otros sindicatos, con tres puntos muy concretos: eliminar las AFAP, volver a los 60 años como la edad que te posibilita jubilarte con 30 de servicios y una jubilación mínima equiparada al salario mínimo nacional. Han salido como locos. Ayer mencionábamos al doctor Saldain, que la verdad nos asombró, ¿no? Porque arrancó con el cuco de Cuba. Los que levantan a Cuba como su faro, no sé cuántos están ahora queriendo eliminar la AFAP. Bueno, mirá que son muchos más, Saldain. No se quede solo con eso. Hay una encuesta que habla de que creo que el 39%, a pesar de la campaña del gobierno, a pesar de que están haciendo un uso absolutamente autoritario de los medios de comunicación y de las cadenas que obligan a todos los medios de comunicación a hacer propaganda de la reforma, hasta los que estamos en contra, a pesar de eso, de que tienen el monopolio de la comunicación en muchos aspectos, el 39% del uruguayo está para votar por este plebiscito y por esta reforma. Y creo que un 20% solo estaría para votar en contra. Los demás son indefinidos. Y dentro de los votantes Frente Amplista, más del 60% está para apoyar esta reforma. Y nosotros estamos viendo sectores políticos de frente, sectores militantes de base que han salido claramente a definir qué camino van a seguir. Están muy nerviosos. Porque eliminando las AFAP estamos golpeando el centro de este modelo neoliberal que castiga a la gente, que genera miseria, que genera violencia en la sociedad, que enajena, que saquea nuestros recursos, que posterga las necesidades de la gente. Ayer cuando en la audición hablaba el compañero Damián Moiso, docente de filosofía, y nos ayudaba a entender el fondo de esta transformación educativa, en donde para los pobres habrá una educación livianita para generar mano de obra barata al servicio del mercado y para los poderosos una educación completa, general, que le permita al individuo, ¿no?, después manejar los destinos de los países. Pero están asustados con la seguridad social. Nosotros tenemos que reafirmar este camino. Tenemos que multiplicar las fuerzas, yendo en el barrio, en el pueblo, al encuentro de otros hermanos de nuestro pueblo. Voten lo que voten, estén donde estén, a las organizaciones sociales, a las organizaciones políticas que quieran sumarse. Vamos a hacer una gran correntada de pueblo que tire, que derrumbe una columna central de este modelo neoliberal y garantice mejores y mayores derechos para los trabajadores y para nuestro pueblo. Nos está faltando tener la papeleta. Estamos en un proceso de liquidación de ese tema. Con paciencia, también con urgencias, no nos sentemos a esperar ese momento. Vayamos ya preparando las baterías para cuando esté la papeleta, salir casa por casa, calle por pueblo, calle por calle, pueblo por pueblo, a construir, como decíamos ayer, una inmensa victoria popular en octubre del 2024. Nos vamos quedando por acá y nos reencontramos mañana, 12:15, en Radio 36. Hasta mañana, amigos.